La Retaguardia produce Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele. María Eugenia Otero. Oral y Público. Con Víctor Basterra como bandera. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos arrancando una nueva jornada de Oral y Público en el aire de Radio La Retaguardia, también en la M690. Y nos están escuchando seguramente también en radios comunitarias, alternativas y populares de todo el país. Comenzamos esta nueva emisión del programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad, donde vamos a hacer, como siempre, un recorrido por los juicios, por algunos, por muy poquitos de los juicios que transmitimos en vivo aquí. Fundamentalmente, en la jornada de hoy vamos a tener dos juicios que tienen que ver con Mansión Seré, Riva. Mansión Seré 4, Riva 2, el juicio de la zona oeste del Gran Buenos Aires, por un lado. Por otro lado, vamos a tener el juicio de Otero Álvarez, el juicio contra un integrante de la justicia en la provincia de Córdoba, un ex juez que fue durante la dictadura también secretario y que por su tarea como secretario fue juzgado en este juicio que terminó con condena. Con condena que por ahí te puede parecer baja, en un ratito nos vamos a meter con eso y vamos a estar hablando sobre la condena a Carlos Otero Álvarez. También vamos a estar escuchando del archivo de La Retaguardia dos momentitos vinculados a Malvinas que surgieron en este programa. Un momentito de Víctor Basterra contando cómo fue para él la guerra de Malvinas, siendo un secuestrado en la ESMA, ¿no? Qué lugar tan particular para vivir un momento tan particular de la historia argentina como lo que pasó en las Malvinas, en la guerra en el 82. Y bueno, la verdad es que siempre que podemos recurrimos a este momento del archivo de Oral y Público y de La Retaguardia, porque lo que nos contó Víctor desmitifica de alguna manera aquello de la gesta de Malvinas, ¿no? Una cosa es reivindicar a los soldados, a los ex conscriptos, a quienes dejaron su vida allí, y otra cosa es reivindicar ese hecho monstruoso, la invasión a Malvinas, como digo monstruoso por lo que significa una guerra, no porque no haya sido justa la invasión, no soy Milei, quédense tranquilos, reivindico la potestad de la Argentina de reclamar las Malvinas, por supuesto, pero aquella guerra fue más un hecho vinculado a una dictadura que se caía y que entonces lo que hizo fue trasladar sus metodologías de torturas a justamente esas islas, aplicándoselas a los soldados propios. Una cosa es reivindicar a los soldados y otra cosa es reivindicar a aquellos que llevaron adelante el genocidio en el territorio, en nuestro país, y que cuando fueron a Malvinas hicieron exactamente lo mismo. Y también vamos a escuchar sobre Malvinas un momentito de Nora Cortiñas regresada de un viaje que hizo con la Comisión Provincial por la Memoria. Esos son los dos momentos que vamos a tener en un ratito nada más, vinculados a Malvinas. Seguramente será en el último bloque, porque primero nos vamos a meter con el repaso de los juicios. Ya estamos regresando. Como les decía, nos vamos a meter a escuchar testimonios. Vamos a empezar a escuchar testimonios del juicio Mansión Seré 4 Riva 2. Tenemos dos testimonios separados para de la misma audiencia para escuchar allí. Y vamos a comenzar con el testimonio de José García Carballo. Sobreviviente, Carballo declaró, después lo hizo su esposa. Comenzó contando en este juicio cómo fue su secuestro. Lo escuchamos. Pasaron 47 años y bueno, por ahí algunas cosas no recuerdo y algunas cosas me acuerdo. Así que voy a tratar de hablar de todo lo que me acuerdo y contarlo. Nosotros vivíamos en la calle Franklin y Bucetich, en el barrio, le llamamos Parada de Madreselva, ahora se me fue hasta el nombre del barrio, me olvidé. Bueno, el barrio Madreselva, bajábamos en la yunta y de ahí caminábamos, estaba nuestra casa. Vivíamos en una casita pequeña que habíamos comprado con un terreno muy grande pensando en agrandar. En ese momento ya hacía 2 años y medio que estaba casado. Tenía en ese momento mi hijo, que tenía 2 años y 2 meses, o 3 meses. Y era la noche del 19 de mayo de 1977. Estábamos descansando y de pronto empiezan a golpear con una furia y con una intensidad muy fuerte. La casita era una casa muy pequeñita, era una, para decirle, una casita muy como de campo, con un ambiente único, una habitación, un ambiente único y un bañito, esa era nuestra casa. Pero teníamos en un terreno grande íbamos a construir. Empiezan a golpear de una manera fuerte. Policía, policía, abran. La puerta de adelante de mi casa tenía doble traba y no se usaba nunca, porque la verdad que era parte de no, nunca se usaba. Entonces yo me levanté, me despierta mi esposo y me dice, mira, ¿qué pasa? Y yo me despierta, esperen que les abro de atrás. Fui, abrí la puerta, entraron unas personas, me agarraron inmediatamente, me pusieron, me ataron las manos a la espalda, no me acuerdo si me pusieron esposas, me vendaron, me pusieron una capucha en la cabeza, me levantaron, me llevaron volando en el aire y me tiraron en un vehículo que no sé qué era, si era una camioneta, si era un auto, no sé qué era. Me tiraron y me pusieron los pies encima. Eso es lo último que recuerdo de mi casa. A partir de ahí, me llevaron a caminar por algún lugar y caí en un lugar que me metieron en un pequeño cuartito, muy pequeño, era una especie de celda. Después, como pasé mucho tiempo ahí, pude reconocer de qué se trataba y qué lugar era, pero en ese momento me metieron ahí, tapado, me tiraron a ese lugar. Por supuesto, durante el viaje me pateaban y me iban diciendo, acusando de cosas que ni siquiera entendía, pero me pegaban, que era el peor, era el enemigo número uno de la sociedad, digamos, para decirlo de alguna manera. Estamos escuchando el testimonio del sobreviviente José García Carballo, que contiendo durante testimonio acerca de las torturas que sufrió. Estamos en Mansión Seré 4, Riva 2. Ahí estuve, me metieron en el celular, me quedé en silencio, que no me quitara la capucha, y así que estaba encapuchado y sentado en un lugar, porque encontré un lugar para sentarme, y estaba ahí sentado, esperando. Al pasar más o menos 6 horas, vienen dos personas, digo porque me agarraron uno de un lado y otro de otro, y me subieron a un lugar. Diciéndome cuando subía, vas a entrar al infierno. Así, esa era la expresión que me decían, vas a entrar al infierno. Y me subieron a un lugar y recuerdo que me pegaron tal paliza, pegaban, no sé, todos pegaban, no sé cuántos eran, que pegaban. Todos a preguntar cosas, si tenía armas, dónde estaban las armas, quiénes eran los... que eran los montoneros, los de Ler, los de tu tía, los de tu abuela, los hermanos de la caridad, el cura de la parroquia, todo a la vez preguntaban, sin esperar ninguna respuesta, seguían pegando, y pegaban, hasta que me dejaron tirado en el piso, me pateaban, me saltaban encima, y no me dejaban decir ni ay. No, preguntaban sin que esperaran respuesta, dos acusaciones de ese tipo. Y todos pegaban. Tremenda paliza. Se quejaban de que no tenían corriente, por eso no me daban picana. Y bueno, y algunas otras cosas que escuchó por ahí que decían, me acusaban, qué sé yo. La mayoría de las cosas ni siquiera les pude responder nada. Me dieron tal paliza que no podía caminar. Me bajaron de la escalera y me tiraron, como quedé. Pasaron otro día y medio más, que no nos daban agua, no sabía dónde estaba, me había destapado los ojos en algún momento, me había pasado el dolor, y aparecían cuando, es decir, estaban, siempre estaban viendo, aparecían cuando ellos querían y cuando les parecía, y uno estaba todo el tiempo esperando a ver cuándo iba, qué iba a pasar. Bueno, la cuestión es que al día y medio otra vez el mismo interrogatorio de la misma manera. Tremenda paliza, otra vez a pegar, todos a pegar. La misma situación, no teníamos donde hacer pis, donde hacer nada, nadie nos atendía, no podíamos hablar, estaba, pero no sabía quién estaba ni dónde estaba, ni cuál era la celda, ni cuál era el lugar. En este testimonio que estamos escuchando, podemos ver en el relato de García Carballo cómo fue la represión por parte de la Fuerza Aérea en la zona oeste. Es lo que repasamos en este juicio. Carballo también habló de los interrogatorios y acerca de las cosas que le preguntaban mientras lo interrogaban. Después de esa tercera paliza, vino la cuarta, pero ya esta vez me interrogaban dos. Había uno que era un cordobés y otro que era, se hacía pasar por cordobés y otro que era porteño. Uno era el malo y otro era el bueno. Que después, hablando con algún compañero más que pasó por el mismo calvario, me decían que en el caso de... el bueno era el cordobés y el otro era el malo. Jugaban un poco. Entonces me empezaron a preguntar y a indagarme, que dice, contale todo porque este te va a matar. Bueno, un señor hacía el malo y otro el bueno, pero preguntaban cosas que no les podía responder yo porque no las sabía. Entre las cosas que preguntaban, dónde estaba, por qué, que yo era un perejil, que el cura estaba debajo de las faldas de Monseñor Raspanti en ese momento, y que a nosotros los había mandado al frente. Yo quiero decir en este lugar que a mí nadie me obligó a hacer lo que hice allá en el barrio. Es más, durante el resto de mi vida seguía haciendo lo mismo porque era porque fue una decisión interior mía de compromiso con respecto a una mayor profundidad en lo religioso. Así que, nada. Me preguntaban, me decían, Perejil, ¿dónde está? Me preguntaban por gente de la parroquia. Me mostraron una diapositiva. Ya ahí no me pegaban ya. Solo eran amenazas y que nada. Y recuerdo una conversación que tuve con ellos. En un momento me dijeron, ¿sabes, Perejil? Me decían Perejil. ¿Sabes, Perejil, por qué estás acá? Le dije, sí. Me dijo, ¿por qué estás acá? Digo, estoy acá porque el de arriba quiere que esté. Porque si él quisiera, ni usted me está preguntando, ni yo estoy acá. No sé qué pasó, pero los tipos se quedaron como cortados. Dice, cállate, Perejil, que no sabes nada vos. ¿Y vos por qué te crees que sos, estás acá? Y digo, yo estoy acá para purgar mis pecados. Fue mi respuesta. No me diga dónde la saqué, pero yo le respondí eso. En su testimonio, el juicio Mansión Seré 4 Riva 2, ante una pregunta del fiscal Félix Cross, el sobreviviente contó qué pasó con su esposa y con su hijo que estaban con él en el momento del secuestro. ¿Qué pasó con su hijo chiquito y con su esposa? Bueno, acá viene el cuento. Faltaba el último interrogatorio, en el cual me ocurre que descubro que estaba en una celda y que había más gente. En uno de los lugares había alguien que se quejaba muy fuerte, que era una persona que había vivido en una comunidad que se llamaba, que vivíamos con el cura durante 4 años vivimos, o 3 años, que se llamaba Raúl Morelos, que estaba, pobrecito, gritaba porque lo habían quemado de arriba abajo, pobrecito, estaba quemado completamente y gritaba de la celda, y yo lo reconocí. Y en ese interrogatorio, cuando me van a interrogar, me encuentro que en el interrogatorio estaba mi esposa. Me la habían traído, me la pusieron conmigo. Yo no sabía nada ni de mi hijo ni de mi esposa hasta ese momento. Ahora vas a hablar, Perejil, porque nos vamos a matar los dos. Ahí sentí que me rompieron. Mi esposa tuvo el tino, dice, me dio la mano, dice, ¿podemos rezar un Padre Nuestro antes que nos interroguen? Piensen en un lugar a oscuras, vendado, con un montón de gente alrededor, agresiva, pegando siempre. Que mi esposa dijera, podemos rezar. Por supuesto, otra vez el silencio. Bueno, ahí me enteré que a mi mujer la habían llevado, que después con el tiempo me enteré que la llevaron a Paso del Rey. Y que la llevaron porque después de que a mí me llevaron de mi casa, revisaron toda la casa y encontraron una libreta que tenía ella de una persona de Acción Católica de Merlo, que no sé qué vínculo tenía con no sé qué cosa, y que pensaron de que la tenían que llevar. Así que a partir de ese momento sentí que me habían roto en 6.000 pedazos, porque no contaba con eso. Eso fue una de las cosas más difíciles. Escuchamos el testimonio de José García Carballo, que por último se refirió a cuando lo trasladaron a Devoto, y también a su esposa, aunque por supuesto estaban en pabellones distintos, ¿no? Ya en ese momento, por supuesto, en una cárcel federal, no estaban clandestinos, digamos, no estaban secuestrados, sino que habían pasado a ser presos, entre comillas, legales a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Y ahí estuvimos 64 días, y esos 63 días, o 64, no recuerdo bien, secuestrados, aprendimos muchas cosas, entre ellas que estábamos en Moreno, la segunda que no venían siempre, entonces descubrí que había más personas en las celdas, además de Raúl, que ya lo había nombrado, que no recuerdo los nombres, había uno que era cantor, había otro que era un médico, pero no recuerdo los nombres, no recuerdo, no me los he borrado, no sé, no recuerdo quién. Sí sé que un día, hablando con Raúl de celda a celda, empezamos a pensar que podíamos rezar el rosario. A partir de ahí, rezaban el rosario, nos dimos cuenta que en todas las celdas había gente. O empezaron a hablar, empezaron a rezar con nosotros. Y después otro día empezamos a cantar. Y cantábamos. O sea, ocurría una cosa muy rara porque estábamos cantando, nos habían matado a palos, ¿sabes? El otro estaba quemado, yo estaba pero roto, en 100.000 pedazos, y no sé por qué cantábamos. Y cantábamos religioso, después cantábamos folclore. A mí siempre me gustó cantar. Y cantábamos. Hasta el punto que llegó un momento que hasta los guardias que nos cuidaban, que eran policías, que era policía porque era provincia, porque decía. Además, cuando venían los militares, que nos venían a traer una naranja y un sándwich cada 2 o 3 días, vienen los verdes, decían que desaparecían. Además, después con el tiempo se fue raleando la cosa y logramos que entrara. De mi casa me mandaron una manta, que yo la reconocí enseguida porque la habían traído de España. Y sabía que estábamos ahí. Sabían que estábamos. Todo esto pasaba los días y ocurría lo mismo. Para la fiesta por ahí, venía el 25 de mayo, después el 9 de julio, qué sé yo. Un día nos mandaron a bañar. Nos pareció raro. Y a todo esto, yo estaba en una celda con mi esposa. Nos mandaron a bañar. Y el 21 de julio de ese año nos mandaron a Devoto. Antes de eso, me sacaron un día de los pelos, me pusieron de rodillas, me metieron un arma en la boca. Fue la despedida del lugar de ese, de Moreno, de la comisaría. Que ya sabíamos todos qué era, porque ya con todo ese tiempo a veces entraba algún preso que lo ponían ahí por error o no sé qué, y traía algo de comida y por ahí ligábamos, comíamos algo. A partir de ahí, de ese lugar, a Raúl, a mi esposa y a... Además estaban ya, había gente que se iba, nunca supe por qué se iba, si los mataban o se iban, o no, nunca supe. Y a posteriori tampoco lo supe. Después supe que algunos lo habían largado, otros que habían, qué sé yo. Lo llevaron a Devoto. En Devoto yo llegué con 43 kilos, siempre pesé 72 kilos. O sea que estábamos atados con un hilo, ¿no? Me acuerdo que Raúl, yo no me animaba, pero Raúl le pidió, por favor, denos de comer algo. Veníamos famélicos, no comimos. No. Llegamos a Devoto. A mi esposa la pusieron con los presos políticos y a mí me pusieron con los presos comunes. Y a Raúl nos pusieron también en otro lugar así, los presos comunes. Y ahí tuvimos que empezar a aprender a lidiar con otra cosa. Bueno, testimonio entonces que acaba de pasar, el de José García Carballo. Más tarde, en la misma audiencia, seguidito, declaró su esposa, Silvia Susana Bruna. Muy particular su testimonio, porque dio cuenta del silencio que ella adjudicó, a que la acompañó durante muchos años y que ella adjudicó a cuidar a sus hijos y de mantenerlas al margen de lo que ellos habían pasado en ese lapso de tiempo que nos contaba recién García Carballo. Vayan a verlos, estos testimonios parecen que son todos iguales, que todos narran lo mismo, pero no. Lo que subyace allí es la individualidad de cada historia, aún en un contexto colectivo, ¿no? De plan sistemático y también de construcción colectiva, de solidaridad como la que ellos tenían allí trabajando en el barrio. Pero después aparecen los matices vinculados a cómo cada cual procesó su historia. E incluso van a encontrar diferencias en cómo lo cuenta y cómo lo vivió. Sobre todo en cómo lo cuenta, ¿no? Que es lo que nosotros, de lo que nosotros somos testigos y testigas cuando presenciamos los juicios. Cómo lo vivió García Carballo, por un lado, y cómo lo sobrellevó su esposa, por otro lado. Nos quedamos en el mismo juicio. Nos vamos a ir al último testimonio de la jornada, que fue un testimonio de un hijo, Martín Fraga, el último testimonio en realidad que pudimos ver, porque después declaró su tía y ella prefirió que no se televisara su testimonio. Martín Fraga es el hijo de Jorge Leonardo Fraga, su mamá también está desaparecida, pero el que es caso en este juicio es Jorge Leonardo Fraga. A quien conocían como el Micio, porque era de Misiones, y que, también Martín está buscando a un hermano o hermana que no hace tanto que se enteró de esa búsqueda. Vamos a arrancar con el comienzo, cuando Martín Fraga contaba lo que pudo averiguar acerca del secuestro de sus padres. Quien le pregunta es Félix Crouse, el fiscal general. Todo mi padre, como mi madre, Silvia Mónica Paolucci, fueron secuestrados durante la última dictadura. Voy a preguntar ahora, ¿qué edad tenía usted cuando fueron secuestrados? Yo tenía 6 meses de edad al momento del secuestro de mis padres. Deduzco lógicamente que no tiene recuerdos propios sobre lo que pasó, le habrán contado. No. Todo lo que pude averiguar fue por relatos de terceros, familiares, amigos, conocidos, etcétera. Le pido entonces que nos cuente cronológicamente, libremente, todo lo que se haya podido enterar. Uh-huh. Y después, cuando empezó usted a tener sus propios recuerdos, digamos, lo que haya vivido, y yo le haré preguntas si necesito precisiones. Bien. Bueno, como decía recién, al momento del secuestro de mis padres yo tenía 6 meses, esto fue en el mes de junio del año 1978, si mal no recuerdo, en la noche del 24 al 25 de junio de ese año, creo que ingresan antes de la medianoche y se van después de la medianoche, por lo que pude saber fue a la casa, que era, perdón, esto fue en General Las Heras, acá en la provincia de Buenos Aires, donde vivía con mis padres y con mi abuela materna, la madre de mi mamá. Esa noche ingresa a la casa un grupo armado de 4 personas. Sé que afuera de la casa había más, por relatos de vecinos que vieron todo el operativo. Aparentemente había gente escondida en diferentes lugares de la cuadra, en la parte de atrás de la casa también. Incluso dentro del terreno de la casa donde vivimos, porque era una casa muy grande, una casa antigua que daba, el fondo de la casa daba a la otra parte, al fondo de la manzana. Era todo un terreno largo que tenía una entrada por una calle y salida por otra calle. Mi papá aparentemente habría sido interceptado entrando por los fondos de la casa, por la parte trasera. Él tenía una camioneta F100, color celeste en ese momento. Y por relatos de vecinos, aparentemente lo habrían interceptado ahí. Era fácil interceptarlo ahí. Había un alambrado con una tranquera, muchos árboles, pasto crecido. Y de noche era, bueno, fácil que se esconda gente ahí para interceptarlo. Él aparentemente no lo entran a la casa. lo mantienen afuera y un grupo de cuatro hombres armados entra por los fondos de la casa, por la puerta trasera, rompen la puerta trasera e ingresan a buscar a mi madre, que cuando ella escucha los golpes, aparentemente culatazos y patadas en la puerta, que era una puerta bastante precaria, ya sabía lo que iba a pasar, sabía que la venían a buscar. Eso es lo que me contaron, que le relató a mi abuela, que mi madre le dijo a mi abuela, bueno, cuídalo bien al nene porque yo no vuelvo. Bien, en su testimonio que estamos escuchando, Martín Fraga contó que quedó a cuidado de su abuela y que ella estaba aterrorizada. Pero mi abuela tenía mucho terror, mucho, mucho terror. Incluso no, hasta se negaba en un momento a que yo vaya al jardín de infantes porque tenía miedo de que me encontraran ahí. Me anotaron porque, bueno, cuando entraron a la casa, la patota se llevó todos los papeles que había, mis papeles también. Yo no tenía documento, no tenía nada. Incluso creo que empecé la primaria sin tener documento. Pero como era un pueblo chico y todo el mundo se conocía, bueno, me inscribieron igual. Y mi abuela nunca llegó a contarme nada prácticamente. Me iba contando datos sueltos de cosas que pasaban en la época. Me contaba que habían entrado una vez que habían entrado cuatro tipos armados a la casa y que se habían robado un montón de cosas, pero no me decía nada de mis padres. Yo sabía, obviamente, que mis padres no estaban, pues yo sabía que ella era mi abuela. Pero nunca llegó a contarme ella la verdad ni mucho detalle de lo que pasó. Porque, bueno, ella aparte después se enfermó. Sus últimos años lo pasó muy enferma y ya, bueno, ya tampoco se podía ocupar mucho de mí y no estaba tampoco muy en condiciones de contarme cosas. Yo me enteré todo esto después de más grande. Cuando ella fallece, yo quedo viviendo con unos tíos abuelos, tíos y tías abuelos, que, bueno, me entero con ellos de la verdad a partir de los 12 años. Y, bueno, después fui reconstruyendo todo esto a través de vecinos de ahí de General Las Heras, familiares, bueno, así fue toda la reconstrucción, pero de mi abuela lamentablemente no pude saber de primera mano. Martín también contó cómo fue el secuestro de sus padres. Bueno, estaba con que, bueno, habían entrado a la casa cuatro hombres armados y fueron a buscar a mi mamá, la encierran a mi mamá en una habitación aparte y a mi abuela y a mí me dejan en otra habitación. Aparentemente estos relatos de mi abuela a gente conocida, a mi mamá la habrán tenido una hora más o menos o más interrogándola y golpeándola en la habitación aparte y bueno, después se la llevan, creo que la dejan despedirse de mi abuela y de mí y bueno, a mi papá nunca lo entran a la casa. Eso es lo que se pudo saber. Bueno, de mi mamá, a partir del momento del secuestro no se supo más nada, no se sabe por a dónde la llevaron, si estuvo en algún centro clandestino de detención, si llegó viva a algún lado o no. No, lamentablemente hasta ahora no hay ningún registro. Bueno, de mi padre sí, ya justamente por eso está el caso en este juicio. Yo después, bueno, como contaba, me crié con mi abuela materna, que, bueno, ella no, por su enfermedad y, bueno, diferentes circunstancias, y también por el miedo que ella tenía, no llegó a contarme la verdad. Ella tenía un terror muy grande y eso lo supe de primera mano, porque yo lo vivía con ella, eso. Si bien tuve una infancia tranquila, digamos, más allá de todo esto, por ejemplo, yo para poder ir a la casa de algún amiguito, un cumpleaños de un compañerito de la escuela, era todo un tema, tenía que ir la familia del chico a hablar con mi abuela, a convencerla de que me deje ir a la casa, al cumpleaños, que iba a estar bien, que me iban a cuidar, que no me iba a pasar nada. Cada vez que yo tenía que ir a la casa de alguien que no fuera de la familia, era todo un problema. Incluso con las excursiones que se hacían desde la escuela, que ahí en General Las Heras, era todo un tema convencerla a mi abuela de que me dejaran ir con gente que no fuera del círculo íntimo familiar. Yo después me fui dando cuenta de eso, que ¿Por qué toda esta vuelta y todo este rollo de que tenían que ir a hablar con ella, pedirle por favor de que me dejen ir a un cumpleaños o a la casa de un amiguito a jugar? Venía por ese lado. Por último, vamos a escuchar otro tramo del testimonio de Martín Fraga, a quien estamos escuchando. Él contó, nos estamos refiriendo al hijo de Jorge Leonardo Fraga, él contó, porque se lo preguntó allí Crows, las consecuencias, ¿no? Y se extendió, pero por lo menos vamos a escuchar una partecita de ese final. Yo lo que más recuerdo era el impacto que tuvo todo esto, sobre todo en mi abuela, que era la persona con la que yo pasaba todo el tiempo, vivíamos los dos solos. Su enfermedad, yo creo que fue producto de su temor y de su tristeza profunda, a pesar de que ella vivía con la esperanza de que mi mamá iba a volver. Yo de chiquito recuerdo que desde que tengo memoria yo le preguntaba por mis padres. Y bueno, ella como era muy chiquito, me inventaba como un cuentito medio fantasioso, como para conformarme, que yo no lo creía, nunca lo creí. Y por eso le repreguntaba cada tanto por mis padres, y ella, bueno, se ponía muy mal, lloraba, y yo no entendía porque no era chico. Pero me daba cuenta que no era verdad lo que me decía, eso sí me daba cuenta. Y sí, ella tenía la esperanza de que mi mamá iba a volver. Ella me decía, vas a ver que tu mamá un día va a volver y va a tocar el timbre. Y creo que murió con esa esperanza de que mi mamá volviera. Y bueno, después en mi familia paterna también esto ha tenido un impacto muy fuerte, más allá de que yo no viví la infancia ni gran parte de la adolescencia con ellos, por las charlas que he tenido con mi abuela, con mis tíos, mis tías. Sí, esto impactó, fue terrible para la familia, para mi abuela, bueno, como para toda madre que le desaparece un hijo. Ella también tenía la esperanza de que mi papá estuviera vivo en algún lado. Y yo no sé si ella falleció en el 2019, si no me equivoco, mi abuela paterna. Y yo creo que también, no me lo dijo nunca directamente, pero creo que murió también con la esperanza de que mi papá estuviera vivo en algún lado. Y sí, esto impactó muy fuerte. Bueno, mi abuelo paterno, que yo no llegué a conocer porque falleció, si no me equivoco, para el 82, 83 más o menos, si no me equivoco, él se vino abajo muy terriblemente, su salud se vino abajo, si bien ya tenía algunos problemas después del secuestro de mi papá. Es siempre muy fuerte el momento de, en varios juicios, no solo en este, están eligiendo cerrar quienes preguntan, sean de la fiscalía o de las querellas, con las consecuencias, ¿no? Pidiéndole al testigo o a la testiga que cuente acerca de las consecuencias que ha dejado el último genocidio en su familia. Y nada, fue muy fuerte escuchar aquí hablar de la abuela, de los abuelos, de esa espera que duró tantos años, ¿no? Esa espera a que el familiar, en este caso a que la hija, volviera por parte de la abuela. Ya regresamos y nos metemos rapidito con algo del juicio Otero Álvarez para después poder cerrar escuchando, aunque sea a Nora Cortiñas, sino a Víctor Basterra hablando sobre Malvinas. Condenar a Carlos Otero Álvarez, ya afiliado en autos, como autor penalmente responsable del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, artículo 248 del Código Penal, en función del artículo... 3 años de prisión para alguien que actuó en la justicia parece poco, ¿no? Pero cuando vos recorres la historia de Carlos Otero Álvarez y sabés que... En un juicio anterior, en el 2017, el tipo había salido absuelto, que tuvo que aparecer casación para finalmente decir, bueno, hay que hacer algo con este hombre, revisen por favor ese fallo, cambiar el tribunal, esperar 6 años, 7 años, y perdón, 8 años, y que volviera a hacerse justicia. Entonces, cuando vos ves todo ese contexto, que al tipo lo hayan condenado, es un montón. 3 años y más si es de cumplimiento condicional, es decir, que ni siquiera es domiciliaria. El tipo permanece en libertad condicional. 3 años parece poco, pero cuando vos ves ese contexto, la condena en sí es un montón. Además, en el juicio de los magistrados, el juicio donde él debió haber sido condenado, los demás fueron condenados también a 3 años de prisión en suspenso. Es decir que terminó 8 años después teniendo la misma condena. Lo único que consiguió fue demorar, pero consiguió, no pudo evitar la condena. Vamos a escuchar al fiscal Facundo Trota. La cobertura de este juicio en gran parte la hizo Adrián Camerano desde Córdoba y las entrevistas las hizo él. Facundo Trota, el fiscal auxiliar que actuó junto a Carlos Gonera. Estamos con el fiscal Facundo Trota. Buen día, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, se acaba de leer el fallo, la querella del Ministerio Público de la particular había pedido 7 años. ¿Qué sensaciones te quedan? ¿Si hay instancias a futuro o por parte de la fiscalía se da por cerrado el caso en este momento? No, nosotros estamos conformes, obviamente, porque es una condena y es lo que la fiscalía pretendía frente a un anterior fallo que lo había absuelto. Y además es por las mismas calificaciones que nosotros formulamos. De la misma manera, creo, entiendo que la querella debe sentir lo mismo. Bueno, obviamente que después la pena sí, es sensiblemente inferior a la requerida. Así que, bueno, eso es lo que vamos a esperar, obviamente. Siempre acá hay que esperar el fallo, hay que ver los fundamentos, hay que ver cuál es la razón por la cual el tribunal entendió que la pena tiene que ser de 3 años en suspenso, y en virtud de eso ver. Pero la sensación que tenemos es conformidad, porque finalmente cerramos la situación de los ex funcionarios y magistrados de la Justicia Federal de Córdoba, que ahora sí han recibido todos una condena. ¿En tu experiencia costó mucho más este juicio en ese sentido, magistrado 7 con relación a otros, con otro tipo de imputados? Digo, más allá de lo técnico, digamos. Digo, todo lo que sí, convengamos que si uno analiza, incluso si nos ponemos a ver desde los inicios cómo se incluyó esta causa, cómo fueron las excusaciones que se fueron haciendo a distintos integrantes del Poder Judicial. Que muy coronado, exactamente. Con una desestimación que fue, fíjense, uno de los recursos que utilizó la defensa en su alegato fue justamente la desestimación oportunamente del Ministerio Público Fiscal, que obviamente no se policía argentino y que fue acompañada por el juez Alejandro Sánchez Freite, que fue lo que originó en definitiva, después terminamos interviniendo el doctor Gonera y yo en la instrucción de esta causa, con una visión totalmente distinta de cuál es el rol que le competía, entre otros, a Otero Alves. También charló Adrián con Luis Baroneto, uno de los querellantes, el mismo sobreviviente, pero aquí querellante por su esposa. Sensaciones después de tantos años, ¿qué es lo que te queda después de esta vida? Bueno, hemos dado un pasito más, gracias a la persistencia en la lucha, al reclamo de muchos, un pasito más de justicia, de verdad, en honor a la memoria de nuestros muertos, y en ellos a todos los 30. No sirvieron para mucho las chicanas, las dilaciones, las complicidades del Poder Judicial actual que trataron de desviar las cosas, de ocultarlas, de invisibilizarlas, con gran complicidad también de la sociedad cordobesa, de los factores de poder de la sociedad cordobesa, el periodismo incluido, pero también otros factores de poder local, que es más difícil, diría yo, condenar a un miembro de la propia casta, por decirlo un término que está de moda, a que sean militares, policías, que ya no lo quiere nadie. Estos pensaban que iban a ser intocables. Y en la misma justicia a la que pertenecieron los ha tocado, con una condena que es lo que esperaba. Así que estamos bien. Y sí, en términos personales se cierra una etapa, digamos, después de tantos años de esta lucha concreta, más allá de la lucha general. Sí, claro, de esta lucha concreta, sí, porque esta la empezamos muy en soledad también, sin el apoyo de todo el mundo que pensábamos que íbamos a tener en esta batalla. Por eso fueron más de 17 años, en concreto de este juicio. Entonces, bueno, pero como digo, con persistencia, con acompañamiento de la familia, de los hijos, y también de todos los familiares de los fusilados que están allá, que son por quienes hemos luchado, los de la UP1 que fueron condenados los militares en el 2010, algunos judiciales en el 2017, y hoy, tarde pero llega, la justicia también para uno de los cómplices que pensaba que se iba a salvar gracias a la defensa corporativa que tuvo en el juicio anterior. Tenés en la transmisión más entrevistas, tenés la entrevista con Patricia Chalup, la abogada querellante, tenés también la entrevista con el abogado defensor Julio Dehesa, que dijo que se sentía orgulloso de haber, no lo dijo en nuestra transmisión, lo dijo en el alegato, comenzó diciendo que se sentía orgulloso de hacer la defensa de alguien con quien había trabajado en la justicia. Bueno, el último bloque va a ser sobre Malvinas. Teníamos dos cosas de nuestro archivo que vamos a compartir en parte. Una, para hacerlo rapidito, es de este, las dos son de este programa, pero con Víctor Basterra, con nuestro compañero, él nos contó cómo fue vivir Malvinas en la ESMA, ni más ni menos, donde estaba secuestrado. Malvinas siempre ha sido un tema complejo, y mucho más si lo ligamos al contexto de la vinculación con la dictadura, ¿no? Digo, una guerra siempre es compleja, pero muchísimo más cuando uno la vincula con un hecho tan perverso como el terrorismo de Estado, con todas sus aristas. Y acá se juntaron las dos cosas, una guerra y el terrorismo de Estado, a la vez. Entonces, vamos a hacer dos cosas, ¿no? En estos meses, desde el 2 de abril a esta parte, siempre se habla mucho de Malvinas. El 14 de junio se recuerda el último combate y la rendición argentina. Vamos a escuchar dos momentos, uno que ya ocurrió en oral y público, pero que nos parece que está bueno rescatar. Es del año pasado y es cuando Víctor Basterra contaba sobre cómo fue Malvinas en la ESMA. El día de Semana Santa, el domingo, con la plaza llena. Con la plaza llena, volvió y dijo: la casa está en orden, felices Pascua, no se olviden que son héroes de Malvinas. Y creó una dimensión que incluso con el tiempo se fue estableciendo una especie de fervor, entre comillas, patriótico, alentado por los que no conocían la historia y también alentados por los que conocían, pero les interesaba que esto se manifieste de esa forma, creando esos mitos. Y así se armaron en varios lugares plazas y calles con el nombre, por ejemplo, de Pedro Giachino, que fue el primer muerto el 2 de abril. Sí. Y a mí me consta ese mismo día 2 de abril, supe que Pedro Giachino había sido un represor en la ESMA, y después posteriormente me enteré que había sido un represor en la base naval de Mar del Plata. Entonces yo me preguntaba, ¿cómo se mide la historia? ¿Cómo se mide esta? ¿Y cuál fue la intención de toda esta historia? Uh-huh. Entonces, la intención de los tipos al hacer generar el conflicto en Malvinas. Claro. Y ahí se crean, ahí se mezclan las cosas. Uh-huh. Yo siempre a quien reivindico y digamos respeto y le rindo homenaje son a los conscriptos, a los hijos del pueblo que fueron arrojados ahí,